Efectivamente, Juan Gabriel estaba comiendo pues dos burritos allá en Ciudad Juárez, pero se acaba de mover Alberto Aguilera Valadez y se fue a visitar la capital de uno de los estados de la República Mexicana que se ha declarado como patrimonio histórico y cultural. En 1991 la UNESCO lo declara como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Dónde está Juan Gabriel a las 2 de la tarde con 47 minutos? Oliver dice que Xochimilco. No. ¿Quién va? Parezco vendedor, comerciante de la feria. Un saludo para estos hombres que son astutos, son talentosos para vender, los que venden cobijas, ¿verdad? Sí, claro. ¿El gerente no está? Bueno, agregamos esta cobija. Ah, y como no está el gerente, vamos a arreglarle estos vasos por los mismos 50 pesos. Sí, los vasos y la cobija, y aparte, un delantal. ¡Ay, señora! ¿Dónde llegó Juan Gabriel a ese patrimonio cultural de la humanidad? ¿Dónde está en este instante? Queremos saludar a la señora Marlene, doña Marlene, a la pequeña Sofía. Es que le debimos un rock and roll, le debemos un rock and roll. Y dice, pues cámbienos la canción por el Noa Noa de Juan Gabriel. Ahorita le ponemos siquiera de fondito a Sofía. La pequeña Sofía está con toda la familia allá en Huixquilucan, en la tierra de los cardos. ¿Quién está por acá? Dice, vámonos ya. Buenas tardes. El amor eterno de Alberto Aguilera Valadez. De esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace o que diga que ella su manera de vivir. amigos y es tan triste responder.

Ayala Robles anunció que presentará un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer las estrategias de detección, atención y acompañamiento de niños con este trastorno en los centros educativos del país. Asimismo, Ayala Robles reiteró que continuará recorriendo los municipios de Baja California para escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía y convertir estas propuestas en acciones legislativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias. 66ª Legislatura, Justicia para Todos, Senado de la República. Los sábados en punto de las 8 de la mañana, Radio Bahía se llena de rock. En enlace con Estéreo Sol Ensenada. Luis Fuentes trae para ti Morning Rock. Despierta con toda la energía del rock que ha marcado el curso de la música. Morning Rock con Luis Fuentes. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. XHC Radio Bahía, tu mejor compañía. Habla Marcia Enciso. Música, noticias, deportes, la participación ciudadana. Es Radio Bahía, tu mejor compañía. De hojas músicos que amas. La música que sientes. Radio Bahía 1470 AM. Radio Bahía. Deja que el valor se vuelva nada. Déjate llevar. Los éxitos de siempre, los escuchas siempre en Radio Bahía 1470 AM. Marcia Enciso. Desde 1935, el legado de Luis Enrique Enciso Clark continúa ganando mayor popularidad. En sí somos la fuerza de la radio. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial transformamos Mexicali. Con mejores servicios, más obras y seguridad.

espacio no te alcance. Radio Bahía, tu mejor compañía. Cubriendo la zona costa de ambas Californias, desde Ensenada hasta San Diego. Escuchas Radio Bahía, tu mejor compañía.

apoya tu economía y paga menos por tu predial. Consulta los detalles en rosarito.gob.mx. Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Nos toca hacer historia. Gobierno de Playas de Rosarito. Del 12 al 17 de marzo, en Playa Hermosa, llega el Gran Carnaval de Ensenada 2026. Música y alegría. Disfruten el escenario principal a la artista mexicana con el récord Guinness por más reproducciones en YouTube. Y la primera mujer en llenar la Plaza de Toros, México. Yuridia. Canta y disfruta todos sus éxitos. Ya viene el Gran Carnaval Ensenada 2026. Música y alegría. ¿Tú sabes qué hace el INE además de las elecciones? Claro. ¿Y tú? Ay, por supuesto. Por ejemplo, el INE verifica los promocionales en radio y televisión de partidos políticos, candidaturas y autoridades electorales a través de centros de monitoreo distribuidos en todo el país. Sí, con eso garantiza que los mensajes lleguen a la ciudadanía tal y como fueron programados. Así, se asegura la transparencia, equidad y cumplimiento de la difusión que realiza el INE. El futuro se escribe con tu participación. INE. Sábados en punto de las 8 de la mañana, Radio Bahía se llena de rock. En enlace con Estéreo Sol Ensenada. Luis Fuentes trae para ti Morning Rock. Despierta con toda la energía del rock que ha marcado el curso de la música. Morning Rock con Luis Fuentes. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. Después te vas, decisión, contradicción, tus temores.

mañana sé muy bien va a ser peor. ¿Cómo olvidar ese mirar desolador? ¿Qué era amor? Ah, no sé, dejaste en el olvido. No sé, no tengo valor. No sé. Del amor que has despreciado, de los sueños que has borrado, de las cosas que eran todas para ti. De las últimas caricias que me diste, del silencio que dejaste al despedirte, de las noches que faltaban por vivir. Acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Acuérdate de las luces que se apagan, de la soledad del alma, de lo grande que es tu cama sin mi amor, de lo largo que es un día sin palabras, de lo triste que es saber que no te amas, del cariño tan inmenso que te di. Acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Las sombras de tus dudas, de tu habitación a oscuras, y las noches que mi ayuda te salvó, de las veces que compraste algunos besos, de los días que mi adiós te tuvo preso, de la huella que mi vida deja en ti. Acuérdate, ¿quién eres tú sin mí?